a mi mujer. El sol me llevó el aliento de tal forma que no podía caminar, esperando el cariño que tú me sabías dar. Sabía que al llegar la madrugada te vería desnuda frente a mí, esperando el cariño que tú me sabías dar. Hoy soy feliz recordando mi juventud y en silencio veo tu rostro, esperando el cariño que tú me sabías dar. No olvidaré aquellos atardeceres al lado del mar, esperando el cariño que tú me sabías dar.